Amazing. Veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida sobre una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los guerraños y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas de flor. Perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia y la cuculí se ríe y la ventana se agita. Finestanta, caballero, caballero de Finestanta, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más quisiera. Caballero, que en su andaranda de luce nacerá la andaranda. Plazuelas y a los amores soñados. Veredita que te arrullas con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y fustes almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Finestampa, caballero, quien te pudiera guardar. Que sonriera bajo tu sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, que en su andaranda reluce la cera de andarán. Finestanta, caballero, caballero de Finestanta, un lucero que sonriera bajo tu sombrero, no sonriera más hermoso ni más.